Claro, sí, nosotros básicamente somos un grupo joven, un grupo que se formó hace bastantes años, pero arrancamos de muy chico, y estamos con todas las ganas de renovar el partido. En las elecciones se vio mucha gente que tenía, mucha gente grande, el padrón de la UCR es un padrón de gente grande, y nosotros queremos empezar a hacer participar a la gente joven. Uh-huh. Bueno, ¿cómo fueron las elecciones? ¿Cómo la viste? Muy bien, muy contento. La verdad que las elecciones fueron unas elecciones claras, una elección limpia. No hubo cortocircuitos entre las listas ni discusiones. La gente votó tranquilamente. Lo único, bueno, siempre el problema de siempre son los padrones, pero se pudo votar igual. O sea, había gente que figuraba el viernes a la tarde, estaba figurando en el padrón, y el domingo, cuando tuvo que ir a votar, no figuraba. ¿Qué pasó ahí? Y nadie sabe, qué sé yo. Uh-huh. O sea, esos son manejos que hacen a nivel provincia, y los padrones vienen de allá en el día de la votación, y bueno, tenés que votar con lo que te manda. Uh-huh. Mariano, ¿qué tal? Agostina, buenos días. Buen día, Agustina. Preguntarte acerca de cómo evaluás el interés de los afiliados de la UCR en estas internas, habida cuenta de la cantidad de personas que se acercaron a emitir su voto. Yo creo que el radical estaba esperando esta interna. El radical estaba esperando una interna en donde pudieran elegir todas las autoridades del Comité de Provincia y autoridades del Comité Nacional, para cambiar la balanza de las fuerzas en el partido, o sea, la balanza de poder en el partido. Y justamente se notó clarísimo en esta elección cómo fue la gente espontáneamente a votar. No solamente acá en La Barría, sino en muchos lugares del conurbano. La gente, el radical común, se dirigió a las urnas sin que lo fueran a buscar, y eso vale muchísimo, ¿no? Uh-huh. A nivel nacional, ya habló, por supuesto, Ricardo Alfonsín y llamó ahora a la unidad del partido. ¿Qué vislumbras a futuro, ya en el día, ¿no?, después de esta elección? Sí, fue una elección cerrada, muy muy pareja, acá en La Barría, por lo menos. Y yo creo que va a haber que trabajar mucho en la unidad del partido, y trabajar sobre todo en el acuerdo cívico-social, que va a ser el primer paso hacia la unión de lo que es el panradicalismo, ¿no? Uh-huh. Mariano, ¿cómo ves el tema de la unión? Digo, teniendo en cuenta que en los últimos tiempos hubo, bueno, distintos sectores, o que personas que se fueron para un lado y para el otro, ¿cómo lo ves a eso, para poder juntarlos otra vez? Es un trabajo que va a llevar tiempo, ¿no? Porque hay que limar muchas asperezas, han pasado muchas cosas. Pero nosotros, de parte nuestra al menos, vamos a abrir las puertas a cualquier afiliado que se quiera acercar a trabajar, no importa en el lugar en donde haya estado militando. Uh-huh. Nosotros tenemos las puertas abiertas. Bueno, ¿cuáles son las intenciones ahora para el 2011? Si bien falta muy poco, pero ¿qué intención tienen ustedes? Mirá, para el 2011 lo primero que vamos a hacer es armar el acuerdo cívico y social en La Barría, con lo que es hoy el ARI, la coalición cívica, el socialismo y el radicalismo. O sea, vamos a integrar ese espacio, esa es la idea, y a partir de ahí tener presencia en el Consejo Deliberante y empezar a tener presencia en la sociedad. Está. Es eso el trabajo que nos queda ahora. Bueno, ya teniendo en cuenta que presencia tienen a través de coalición cívica, ¿no? Ya en el Consejo Deliberante. Sí, hay muy buena relación, pero en realidad la UCR partido no tiene presencia en el Consejo Deliberante. Pero hay muy buena relación, al menos de este grupo, con Cladera y Cuminoto. Eso nos ayuda, por supuesto, porque tenemos una llegada directa y muy buena relación, aparte de amistad. Mariano, finalmente de mi parte, preguntarte si tenés conocimiento de las votaciones en las ciudades de nuestra zona, de nuestra región, porque en la mayoría, de acuerdo con lo que tenemos entendido y nos han informado, también ganó a nivel nacional y provincial la lista a la que acompañabas. Sí, ganamos en todos lados. Se ganó a nivel provincial, en casi todos los distritos, pero no tengo números de las ciudades de acá de la zona, de Azul, de Bolívar, no tengo números.